Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El vicegobernador Mariano Fernández encabezó el acto en General Pico en conmemoración por los soldados caídos en la Guerra de Malvinas. En su discurso, cuestionó a los cómplices civiles del conflicto armado. Cuando se instauró la fecha de 2 de abril como el Día Veterano de Guerra, un grupo de supuestos intelectuales publicó un comunicado en el cual desmerecían la actuación de nuestros jóvenes aduciendo que se reivindicaba un hecho decidido por la dictadura militar. Los firmantes de ese documento fueron, entre otros, Jorge Lanata, Marco Savini, el hoy diputado Fernando Iglesias y Daniel Sapsay, quienes durante la dictadura cívico-militar no pronunciaron ninguna palabra, tal vez por complicidad o tal vez por cobardía. Los kiosqueros de todo el país reclaman por los costos que tienen para realizar la venta de la tarjeta SUBE. Adrián Palacios, presidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, explicó que el problema son las empresas que Nación puso para la distribución. La propuesta de UCRA fue que cada kiosquero tiene una cuenta en cada banco de cada provincia, y era complicado. El Banco Nación está en todas las provincias, en todos los pueblos, sí. Y el kiosquero puede tener una cuenta, una caja de ahorros, cada banco, sistema de SUBE, lo financiamos los kiosqueros. O sea, nosotros tenemos que depositar, doy un ejemplo, 10.000 pesos antes de dar el servicio, y estamos trabajando con esos 10.000 pesos que nosotros depositamos previa. Y esos 10.000 pesos que depositamos, tendríamos la rentabilidad del 3% si es directamente. Trabajadores ex monotributistas del gobierno provincial reclaman que se recomponga su situación. De acuerdo a las tareas que realizan, Ivana Chilemi, una trabajadora del área de salud mental, reclamó una respuesta por parte de las autoridades. Nosotros durante estos 2 años que hemos estado en la 2871 tenemos tareas que son sumamente complejas. Los pacientes específicos de esta área son de muchísima complejidad. Constantemente nuestra tarea tiene que ver con el rol profesional. Hemos tratado de explicar esto en las distintas instancias con el director, subsecretario. Ellos comprenden la situación, pero se delega la decisión al Ejecutivo. Hemos hablado con el Ministro de Salud sin obtener ninguna respuesta. Hemos enviado notas al gobernador solicitando audiencias sin ningún tipo de respuesta. Así que entendemos que no hay otra posibilidad más que atenernos a esto, que es la única vía que encontramos. Hay preocupación entre los beneficiarios de crédito SUBA para comprar una vivienda por los altos intereses que están abonando. Lucas Villani, analista financiero del CEP, sostuvo que los únicos que se benefician con este tipo de financiación son los bancos. Es un gran negocio para los bancos porque una de las cosas que hace es transferir el riesgo inflacionario. Vos fíjate que una cosa que debería llamar mucho la atención. ¿Por qué tanta diferencia en la tasa de interés que marcan para los créditos tradicionales con respecto a los créditos SUBA? Es decir, el año pasado el crédito tradicional tenías una tasa de 14%. Hoy aumentó, está en 17%, con lo cual es otro riesgo importante o otra variable a analizar, el riesgo de tasas. El año pasado que tenías una tasa nominal anual del 14% para los créditos tradicionales, mientras que para el UBA era 3,5%. ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, el tema es que justamente esa tasa de 3,5% para los bancos es una tasa real, porque esa tasa va a ser ajustada en función de la inflación. Pensá, el año pasado, si vos tuviste una inflación del 24% aproximadamente, sí, más una tasa de 3,5, en realidad es una tasa arriba del 27% bajo un crédito UBA. El gobierno nacional no ejecuta partidas del presupuesto universitario y esto afecta a las obras emprendidas por algunas casas de estudio. Este es el caso de la Universidad Nacional de La Pampa, según lo detalló su rector, Sergio Baudino. Son decisiones de tipo administrativo del Poder Ejecutivo Nacional. No son en sentido estricto un recorte al presupuesto que tiene cada universidad autónoma, sino que son decisiones de no ejecución del presupuesto que tiene autorizado el Poder Ejecutivo Nacional y que repercuten, en algunos casos, en las universidades. En la nuestra, concretamente, tenemos 2 o 3 obras que habíamos hecho todo el tramiteo hasta llegar, digamos, al tener el armado de pliegos En algunas otras estaba el trámite hecho para firmar contrato y eso está todo frenado hasta que haya un... no sé si va a haber una levantada del pie del freno para proceder a su ejecución. Radiokermés.com